Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros lo respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Quizás será preciso una vez más insistir que en América Latina, como en el resto de los países dominados, es necesario nuclear a todas las víctimas del modelo opresivo contra aquellos que usufructúan sus beneficios. Es decir, hay que establecer en primer término con quién tenemos una disidencia frontal y con quiénes, en cambio, podemos hallar puntos de coincidencia para derrotar a aquel enemigo principal. Por supuesto, se trata de la unión de fuerzas con orígenes, experiencias y proyectos diversos, pero que estamos de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales, aunque tengamos disidencias secundarias. Todo frente es una alianza de distintos, porque de otro modo solo podríamos aliarnos con nosotros mismos, en cuyo caso ya no es frente sino secta. Por eso la clave reside en distinguir las disidencias frontales con el enemigo, irrenunciables, inclaudicables, de las disidencias laterales, tolerables coyunturalmente, dentro del frente, con el aliado. Ante el modelo semicolonial, el frente levantará su alternativa. A una economía abierta opondrá el crecimiento autocentrado. A la dependencia opondrá la soberanía. Al exotismo la cultura nacional. Ahí reside la batalla. En ella, solo la confluencia de todas las víctimas del modelo posibilitará el triunfo. Claro que algunos integrantes del frente bregan por la independencia o la economía autónoma para intentar el desarrollo de un capitalismo nacional, y otros lo harán para forjar una sociedad nueva sin el egoísmo y la explotación propios del capitalismo. Claro que habrá quienes pretendan imponer la hegemonía de los empresarios o de la pequeña burguesía en el nuevo gobierno, mientras otros bregarán por el predominio de los trabajadores y los desocupados. Por eso mismo esas disidencias estallarán inevitablemente después del triunfo a medida que se construya el nuevo modelo, y entonces los aliados tomarán diversos caminos. Esto lo enseña la historia de las revoluciones en colonias y semicolonias. Pero oponerse al frente porque más tarde vayan a bifurcarse los caminos, invalidarlo desde ya porque algún día se va a romper, es ignorar no solo los principios elementales de la dialéctica, sino el ABC de la lucha revolucionaria. No se puede trazar la táctica hoy en función de lo que ocurrirá dentro de varios años. Sería más o menos como decirle a una parejita enamorada: pero chicos, ¿cómo se les ocurre ir a un hotel si dentro de 60 años los dos estarán encorvados y desdentados? ¿Cuántas veces por querer la revolución total, definitiva, completita, inmediata, tantos muchachos bien intencionados se colocaron en contra de los trabajadores, mientras estos valoraban las conquistas que iban logrando, el aguinaldo, la comisión interna de fábrica, los tribunales de trabajo y tantas otras. Muchos de esos muchachos entendieron más tarde, otros no entendieron y quizás no entiendan nunca lo que es de lamentar por ellos y por nosotros. Hoy la alternativa a Cristina Fernández, más allá de todo lo que se pueda disentir con ella, no es Fidel Castro o Chávez, sino la derecha. Es Duhalde, es Alfonsín, es de Narváez, es Macri. Porque es preciso comprender y sentir, como decía Gramsci, para no equivocarse, pero además comprender en el momento, no 30 años después, cuando lo único que puede hacerse es la autocrítica. Miguel Alcaín. Bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción del poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes de Un Grito de Corazón, el programa de la John William Cook. Los invitamos a compartir este programa especial, el programa anterior al domingo en que se realizarán las elecciones primarias. Y bueno, vamos a empezar metiéndonos de lleno ya con la entrevista principal que tenemos para hoy, que es la entrevista a Mariano West, que ya se encuentra aquí en el estudio. Y vamos a hablar, bueno, esta primera hora con él. Te saludamos, Mariano, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a cambiar un poquito la rutina de nuestro programa, donde siempre arrancamos con la presentación de todos nuestros temas a tratar, para empezar, sin perder mucho tiempo, a entrevistar a Mariano, precandidato. Ahora nomás van a estar las elecciones el domingo, así que estamos poniéndonos en clima. Y bueno, como decía mi compañero, es la entrevista principal que tenemos para hoy, así que ya le damos comienzo. Sí, bueno, Mariano, sabemos que están que los números están hablando de una cuestión favorable para el espacio que vos representás. Sabemos también de la campaña que estás realizando, caminando la mayoría de los barrios, todas las zonas, gran parte del territorio de Moreno, y queríamos empezar hablando un poquito de eso, ¿no? Que nos cuentes qué impresión estás teniendo, qué sensación te está dejando el contacto con los vecinos de Moreno, qué reclamos te están acercando, un poquito de esto. Bueno, recién venimos de La Providencia y de Indianápolis, de recorrer esta parte de Álvarez. Fue muy linda la caminata. En general, es muy bueno el encuentro con la gente. Hay mucha necesidad de ser escuchados, de ser parte. Y yo soy un convencido de que este proyecto por el que damos la vida a todos y que nos apasiona y que queremos construir es un proyecto que vive en el corazón del pueblo, que no es nuestro de uno, de dos, es de todos. Y está inmerso en el corazón del pueblo con las enseñanzas de Evita, el testimonio de su vida, la lucha del pueblo a través de la historia. Y que entonces lo que tenemos que favorecer es que eso crezca, se exprese, empiece a tomar forma, se organice. Y de ahí que la caminata tiene un sentido enorme de respeto, de valor a lo que la gente piensa, dice, necesita expresar. Y tiene entonces la actitud y la escucha, fundamentalmente. Muchas veces se me acerca uno diciendo, promete. Digo, no, mira, recién empezamos a hablar, yo no te prometí nada todavía. Y lo que trato de que vaya quedando de eso es esa fuerza, esa voluntad de organizarnos, ¿no? De que cada tema, no tomarlo como diciendo yo me hago cargo, vos quedate esperando, sino armá un grupo, pónganse a trabajar, busquémoslo juntos. Entre todos podemos a lo mejor conseguirlo. Pero entre todos, uno solo no lo va a poder, digamos, dar respuesta mágica ni de un día para otro, pero si podemos ir gestando esa organización popular, esa organización va a ser la que transforme la historia. Yo quiero un Moreno que es muy militante y tiene un pueblo muy solidario y que tiene un pueblo muy particular, que sea protagonista de la historia, que sea parte de la historia, que estemos en el proyecto nacional pero con personalidad, aportando y siendo muy sólidos en la base. Desde ahí vamos a poder construir algo muy, muy lindo. Bien, bueno, con esta respuesta que nos das, nos adelantamos un poquito a una pregunta que teníamos preparada. Entonces, a partir de lo que vos nos estás contando, ¿se piensa en la futura gestión poder darle como un rol fundamental a la organización, a la juventud? Digo, por lo que vos estás contando, esto de no pensarse los funcionarios en soledad, sino con un acompañamiento del pueblo, ¿no? Me parece que... Mira, lo pienso para los funcionarios y lo pienso para los militantes políticos, que no se conviertan en referentes después vacíos de poder y además sin poder dar respuesta a todo lo que fueron recibiendo de la gente y quedando siempre en deuda, sino más bien lo pienso como una forma de gestionar la administración y como una forma de ser intendente, en la calle, recorriendo, con reuniones por zonas. Esto es lo que yo considero una nueva etapa, es decir, esta Argentina que teníamos cuando yo fui convocado para ser ministro en el 2001 y dejé la municipalidad en la mitad de mi segundo mandato, es muy distinta a la de esa fecha, ¿no? Esta Argentina donde hay 5 millones más de puestos de trabajo, donde se crece al 10% anual, donde la deuda fue refinanciada, antes necesitábamos el 6% del Producto Bruto para pagar los intereses de la deuda y hoy invertimos el 6% del Producto Bruto en educación y usamos el 1,5% para pagar los intereses. Esta Argentina que está ahora mucho más unida a América Latina, que ha estallado esta unidad y este sentirnos parte y asumirnos como patria grande. Esta Argentina que tiene el ingreso universal, que tiene 2,5 millones, o no, casi 3 millones ya de jubilados más de los que había. Es decir, esta Argentina tan distinta merece que nosotros, el Moreno, lancemos o de alguna manera relancemos nuestro proyecto y lo relancemos de la mano de todas las organizaciones populares y lo relancemos con organización, fomentando la organización y lo relancemos como una etapa donde el intendente tiene que estar en la calle todo el tiempo y en contacto con la gente y su gabinete también, y armar un gabinete itinerante y armar mesas de gestión en todos los barrios y reunirnos por zonas. Y desde ahí vamos viendo, digamos, el diagnóstico, ponernos de acuerdo en el diagnóstico, en qué es lo urgente, y en base a eso ir fijando prioridades y empezando a hacer cosas y revisándola todos los meses y viendo lo posible, y donde todos nos sintamos parte y artífices de la construcción de una ciudad digamos que dé una mejor calidad de vida a todos y sobre todo que esté con los jóvenes. Los jóvenes se tienen que expresar en todas las organizaciones. Los jóvenes van a encontrar su espacio en todas las organizaciones y de ahí van a ser protagonistas de la construcción. Y siento, digamos, que hay algunos temas centrales en eso, lo cultural, recreativo, deportivo, para estar con los jóvenes, que no haya pibes solos, pasa a ser fundamental, ¿no? Por lo que me preguntás de juventud, como protagonistas en todas las organizaciones y como destinatarios de una política que tenga el ojo puesto en nuestros pibes. Esto de la importancia que hablás de este momento, ¿no? Que están dadas las condiciones de algún modo como para avanzar más fuerte en el tema de la organización popular y del protagonismo de los vecinos. Hiciste un recorrido de las condiciones materiales, ¿no? Que los últimos años han ido generando. Se ve reflejado un poco en la lista también que te va a acompañar en estas elecciones, en donde hay compañeros de las organizaciones sociales como Carlos Benítez de la CUC, como sí. Mariel de Levita, como Pablo Lombardi de la Juventud Sindical. Claro. De algún modo tu idea es laburarlo junto. Sí, el mismo Walter Festa, digamos, ha sido uno de los fundadores de lo que es hoy la Juventud Peronista de la provincia de Buenos Aires. Walter Festa. Es decir, ahí tenemos otro testimonio, ¿no? Me parece que, fíjate el caso de Alagastino. En la conveniencia política de cualquier analista tradicional, la lógica era que Alagastino hiciera otra lista, nos ayudaba a no tener minoría, cuanto más se divida la oposición, pero yo quiero armar una construcción política, no quiero ganar una elección. Quiero ganar una elección que valga la pena, quiero conducir un proyecto que valga la pena. Entonces me interesaba sumarlo, aunque fuera una mala decisión desde el punto de vista, digamos, electoral, pero que sea una buena decisión desde el punto de vista de la construcción. Sumar gente joven y gente con ganas de cambiar la historia en un proyecto que entre todos seamos capaces de armar, que esté al servicio del pueblo y que esté de la mano de la juventud y las organizaciones. Bien, también nos interesaría que, bueno, que puedas como desarrollar cuáles son las propuestas más concretas que tenés para la próxima gestión en materia de trabajo, de salud, de educación, cómo se le piensa dar continuidad a ciertas políticas importantes que ya se han empezado a desarrollar en nuestro municipio, como por ejemplo las políticas de vivienda que se vienen llevando a cabo, en materia de educación la creación de la Universidad de Moreno. Digo, ¿qué líneas se piensan seguir en estas temáticas tan importantes para la población, como es el trabajo, la salud, la educación, la vivienda? Bueno, en el gobierno que comenzará, si todo sale bien, bueno, próximamente. Está sentada, empezamos. Mira, vamos por partes. Yo creo que en esta etapa, digamos, Moreno tiene que industrializarse. Moreno fue siempre ciudad dormitorio. Nuestra principal fuente de trabajo son los obreros de la construcción. Tenemos 30.000 activos, más de 30.000 activos en la construcción. Y tenemos sede de muy pocas industrias. En el último tiempo ya el gobierno municipal lanzó una reformulación del código urbano y de la zonificación urbana, con lo cual se han ampliado las zonas para industrias. Y nosotros habíamos trabajado en su momento el tema del parque industrial, que eso que digamos demoró 13 años la justicia en fijar el valor para poder escriturarlo definitivamente, que se ha logrado recién ahora. Y el momento económico da también ahora para que las industrias tengan para invertir y todas las industrias que están en el primer cordón del conurbano están pensando en trasladarse al segundo o al tercer cordón. Es decir, Moreno tiene una ubicación estratégica, digamos, para parques logísticos y para parques industriales, por el cruce de rutas, por los 14 kilómetros de frente por la autopista del oeste, por la futura construcción del camino, de la continuación del camino del Buen Aire, por la cercanía con la ruta 6, es decir, por este cruce entre la ruta 23 y 24 y 25, que nos dan realmente una geopolítica estratégica para la ubicación de parques logísticos e industriales. Y eso se va a potenciar de por sí. En este momento están gestionándose poner en marcha cerca de 6 parques industriales en Moreno. Y eso tiene que ser una prioridad del gobierno y tenemos que trabajarlo con todo. Al pensar en la industria, tenemos que pensar en la mano de obra calificada. Y hablando con industriales, empresarios locales, ellos ven un cuello de botella muy grande en el personal técnico para sostener el empleo y para sostener turnos de trabajo, incluso en empresas ya instaladas. Entonces necesitamos aumentar las escuelas técnicas. Vos me preguntabas por educación. Entonces digo, dos ejes. Industrialización de la mano de educación. Por eso pensamos en ingeniería en la universidad. Es decir, que haya ingeniería en la universidad es fundamental. Y para eso necesitamos formar en más escuelas técnicas. Ya había 2 tradicionalmente, ahora se ha gestado, digamos, que la escuela 8 y la escuela 9 sean también escuelas técnicas y estamos insistiendo para que se abra en la media 12 también una técnica en informática. Y yo pienso que en los próximos años tenemos que buscar por lo menos 5 escuelas técnicas más el distrito, ¿no? Bueno, además de que está la escuela alemana en el sector privado, pero necesitamos más escuelas técnicas. Con escuelas técnicas y avanzando la universidad, con alumnos propios de la zona, vamos a ir abasteciendo el personal técnico que toda esta relocalización industrial vaya demandando. Y ahí tenemos un eje de desarrollo y de crecimiento muy grande. El tema de la juventud, digamos, trabajarlo. Vos viste lo que ha mejorado la educación, ¿no? Una de las decisiones fundamentales del gobierno cuando nos planteamos que estamos en una Argentina distinta tiene que ver con este 6% del Producto Bruto en la educación. Esto permitió la obligatoriedad de la escuela secundaria, la mejora de los salarios docentes, la entrega de netbook en las escuelas secundarias, la creación de universidades, la construcción de escuelas. En esta línea hay que seguir, nos faltan construir más escuelas en Moreno. Y digo también por ahí la creación de nuevos programas que incitan a la educación, ¿no? Como el programa Jóvenes con Más y Mejor Empleo, la asignación universal que también en un punto... incita a que las familias... La asignación universal ayuda a sostener, digamos, el interés de las familias en la escolaridad. Y también, también hay muchos programas para la terminalidad escolar, digamos, de aquellos mayores que no terminaron, y hay muchísimos en este momento asistiendo a cursos para poder terminar la escuela primaria o la secundaria. Es decir, todo esto es un trabajo en conjunto, mancomunado, para ir logrando mejor calidad educativa. Pero al mismo tiempo hay programas y tenemos que buscar más y tenemos que incentivar. Cuando te digo que quiero que Moreno sea protagonista de la historia, estamos viendo qué hace hoy la provincia y qué vamos a demandar que haga la provincia. Nosotros tenemos que demandar y estar al frente de que existan programas para los pibes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, para que tengan capacitación laboral, para que tenga la posibilidad de terminar el aprendizaje de un oficio, para ayudarlos a encauzar laboralmente, digamos, su destino, ¿no? Ahí hay todo un trabajo en conjunto. Si al mismo tiempo lo acompañamos con centros culturales, deportivos, recreativos en cada uno de nuestros barrios, si ponemos un eje municipal muy muy claro en el tema de los centros, los centros culturales y recreativos, vamos a estar al lado de los pibes. Y a mí eso me parece fundamental, no dejarlos solos, no dejarlos que la sociedad los estigmatice, pero no abandonarlos nosotros, no solamente abandonarlos, que sientan que nadie les da bola, ni que nadie los contiene, ni que nadie los acompaña, sino estar con ellos desde lo cultural, recreativo, buscándolos. Vos ves la creatividad que surge, hoy lo veíamos con estos chicos raperos que se acercaron en la caminata, estuvieron el otro día en el plenario nuestro, que manifiestan una capacidad extraordinaria, y son pibes que a los 12, 13 años ya se están planteando la reflexión sobre la problemática social y política de la Argentina, a los 12 o 13 años. El otro día, en la caminata en el barrio Mariló, se me acercó un chico, en la Reja Grande, vino un chico solo, y se acercó a la caminata, y de golpe se me acerca y me dice que me quiere decir algo, que a él le duele que haya pibes con hambre, que no tengan... Un chico de 10 años, y... Cuando nos íbamos alejando de la zona que evidentemente era la casa de él, dice, no, yo me voy a ir porque se va a preocupar mi vieja, ¿viste? El pibe, tenía no solamente la responsabilidad y la personalidad como para pedirme hablar, darme su opinión, su angustia, un pibe con angustia, digamos, por el hambre y por la necesidad del hambre y de los sin techo, a los 10 años. Esto es extraordinario, digamos. Uh-huh. Esto está pasando hoy en la Argentina, este renacer de la inquietud de la juventud por la política expresada con mayúscula es valiosísimo, y por eso tenemos que ser todos muy respetuosos de eso y muy considerados al ayudarlos a encontrar los espacios y a que se exprese. Estamos hablando con Mariano West, precandidato a intendente por el Frente para la Victoria en las elecciones primarias que se realizarán el próximo domingo, estamos a menos de una semana. Quédate ahí porque en unos minutitos más vamos a estar charlando un ratito más sobre, por ejemplo, entre otros temas, esto que se llama la guerra de los afiches, ¿no? Preguntándole un poquitito de esto y también por su paso por el Congreso Nacional y alguna cosita más. Así que en unos minutitos seguimos con Mariano West. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.

en donde hablabas por el tema de la recuperación de Aerolíneas Argentinas, un proyecto del que formaste parte, ¿no?, en su redacción. Queríamos, bueno, que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia en el Congreso, ahí estando cerca de Néstor Kirchner, por ejemplo. Sí, bueno, a ver, la verdad que son años inolvidables. Me siento totalmente pago por la vida y por mi carrera política, por los años que me han tocado, digamos, ¿no? Vos pensá, por ejemplo, que digamos, cuando le conté a Néstor el proyecto que teníamos para la universidad, él acaba de asumir como presidente y lo primero que hizo, el primer acto de Néstor en Moreno fue venir a entregar el edificio del Instituto Riglos a la municipalidad, ¿no? Era su primer gesto. Y el último, cuando una semana antes de su muerte la acompañó a Cristina a poner en funciones el rector organizador de la universidad. O sea, poner en funciones... vos pensás lo que significa para nuestro grupo político que en el año 94 empezó a luchar para que se creara la Universidad Nacional de Moreno. Y empezamos a trabajar, y empezamos a hacer convenios y tomamos la decisión política como intendente, y la continuó Andrés durante todos estos años, de financiar la educación universitaria haciendo convenios con otras universidades nacionales y pagándole a los profesores y los viáticos y mejorando el edificio del Riglos. Lo que significa para mí, digamos, haber logrado que la universidad se creara y haber logrado, de la mano de Néstor, que él también tuvo los gestos, y estos dos hechos simbólicos, ¿no? Digamos, su primer venida como presidente a Moreno y su última, 10 días antes de la muerte, digamos, cuando ya se pone en marcha la universidad, por ejemplo, digamos, una cosa extraordinaria. He tenido otros momentos inolvidables. Mi rol de presidente de la delegación argentina en el Parlamento del Mercosur. El Parlamento del Mercosur es un parlamento en formación, empezó hace unos muy poquitos años y que todavía tiene que consolidarse, y tenemos que llegar muy pronto a la elección directa de los diputados parlamentarios nacionales, y tiene un rol fundamental en la integración de nuestros pueblos, porque el mercado común del sur es la parte comercial, pero el parlamento va a significar un aporte a la integración cultural, política, social, mucho más trascendente, un paso más en una integración definitiva de nuestros pueblos, ¿no? Uh-huh. Ahí me tocó, por ejemplo, acompañar a Cristina, nuestra presidenta, como presidenta, digamos, de la asamblea que reunió a todos los presidentes de América Latina y todos los presidentes de la Comunidad Europea en Madrid. Un viaje que hice con Cristina y con Néstor. Desde estar 2 horas solos, Néstor y yo, viendo un partido desde el Barcelona en el hall del hotel, a estar a veces almorzando o cenando juntos, o haber estado con Cristina cuando ella presidía la asamblea, sentado en unas sillas atrás de ella, arrimando comentarios o escuchándolos a todos, a Evo, a Correa, digamos, a todos los presidentes de América Latina, y escuchando también a los europeos y la discusión, siendo parte de... Es una cosa extraordinaria, digamos, que me parece que estamos viviendo un tiempo tan lindo en la integración latinoamericana y en el rol de América Latina frente al mundo, y el rol de Argentina en eso, que está mostrando un camino que en otros países miran con atención y descubren hoy, digamos, que lo que nosotros hicimos, lo que hizo Néstor al independizarnos del Fondo Monetario, esa forma de Néstor de decirle, bueno, díganme cuánto les debo, tómenla y váyanse, digamos, ¿no? No era que había que pagarlo, ni era una buena decisión económica pagarlo, al contado se podía pagar en cuotas, sino que fue un gesto político extraordinario para decir que queremos un país con autonomía y un país que se haga cargo absolutamente del manejo de su política económica, y no queremos que nos aconsejen más porque nos vienen llevando a la ruina, ¿no? Es decir, son momentos de la historia que me dan una alegría, una satisfacción personal enormes. Aerolíneas Argentinas está dentro de esos pasos, pero más que nada, bueno, Aerolíneas es importantísimo, y no salimos del déficit ahora por el tema de las cenizas, pero estaba muy próxima la empresa ya a superar el tema económico y por lo menos ser una empresa sin déficit y una empresa que presta un servicio social fundamental, porque hay localidades que las empresas comerciales no van a ir nunca porque no son rentables. Eso lo tiene que hacer una empresa del Estado, y una empresa del Estado fundada por Perón, que tenía una historia que no se merecía el vaciamiento que habían hecho los españoles cuando lo administraron. Entonces, son satisfacciones muy grandes. Las más grandes en Moreno tienen que ver con la ley de microcrédito, una ley que hicimos con Alicia y que beneficia a 5.000 familias en Moreno, con la ley que amplió el plazo para las escrituraciones de la vieja ley 24.374, que ahora se llevó, la llevé con una propuesta mía hasta el 2006 y que va a permitir que 14.000 familias más de Moreno puedan escriturar, y cientos de miles, no sé, en todo el país, pero en Moreno por lo menos 14.000 familias más. La ley de creación de la universidad, la del juzgado federal, o sea, algunas leyes muy concretas que sirven para Moreno, y acompañar este tiempo extraordinario de la historia nacional, ¿no? Bien, nos gustaría que puedas establecer las diferencias que existen entre, digamos, tu candidatura y los otros precandidatos que van con Cristina a la cabeza, ¿no? ¿Por qué creemos o por qué te definís vos junto a la lista de concejales y todos los que te acompañan como el verdadero proyecto nacional y popular, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias más claras a establecer? Bueno, a ver, yo soy respetuoso de todas las listas. Hay 4 listas que llevan a Cristina y todos los compañeros tienen derecho de presentarse y de proponerse como propuesta, y la gente tiene que elegir. Yo creo que en la Argentina hoy se dan como 2 modelos en pugna. Un modelo es la construcción de un proyecto, de un protagonismo popular, de una participación de la gente, de una formación de organizaciones, de una consolidación de un pueblo que lucha por mejorar su calidad de vida. Y otro es un modelo, digamos, de la publicidad, de la banalidad, de la plata y los medios masivos como manipuladores de la opinión pública, y la invención de candidatos sin los suficientes antecedentes y sobre todo sin la voluntad de construcción de un proyecto político, sino solamente como gestores de un proyecto personal o de ambición que se hace con mucho dinero y con mucha, digamos, banalidad algunas veces, y con mucho despliegue de medios económicos y a veces con complicidad del multimedio monopólico en algunos casos a niveles nacionales. Yo creo que la sociedad tiene con la nueva ley de elecciones simultáneas primarias obligatorias, digamos, la oportunidad de hacerse cargo de la política, es decir, que sea la sociedad en su conjunto la que se haga cargo de la política, que la política deje de estar en pocas manos. Y esto tiene el riesgo de la manipulación de la opinión pública por los medios masivos. Digamos, esta disyuntiva está, o se impone el protagonismo y la participación popular, o se impone la manipulación de la opinión pública por los medios masivos. Entonces, los medios locales son fundamentales, la difusión de las ideas y la promoción de organización popular es fundamental, y además esta oportunidad va a quedar saldada el próximo 14 de agosto. Yo creo que ir a votar es una obligación, es un deber, es un derecho, pero también es una oportunidad de que el pueblo se haga cargo de la política. Si el pueblo se hace cargo de la política, el pueblo pasa a ser protagonista de la historia, la política deja de estar en pocas manos y rompemos esa barrera que había entre la militancia política y la sociedad, que lo veía mal y tiene que ver con este tiempo. La irrupción masiva de los jóvenes en la política tiene que ver con que se empezó a romper el muro de Berlín. Es decir, se empezó a caer, digamos, la división entre la política y la sociedad, y se valora más hacer política y se le encuentra un sentido. Y tenemos que saber que la historia se construye. La historia no es algo que tenemos que ver por televisión. Podemos ser protagonistas de la historia. Yo se lo digo a los jóvenes, digamos, realmente podemos ser protagonistas de la historia. Sumamos nuestro lugar, participemos, seamos, protagonicemos organizaciones barriales y protagonicemos la unión de estas organizaciones en un proyecto mayor, y seamos protagonistas de ese proyecto mayor con personalidad, digamos, reclamando y ganando un espacio concreto. No, digo que es interesante dos cosas que marcás. Primero, con respecto a esto de muchos, digamos, candidatos creados por los medios, ¿no? Nosotros ya hace dos programas que venimos debatiendo en profundidad la nueva ley electoral, en donde hemos marcado puntos concretos que buscan justamente que haya creación de partidos o que los partidos que ya están tengan realmente sus bases en la comunidad, ¿no? Y que no sean partidos que se generan para una elección y que después desaparecen, que no son cercanas al pueblo, por lo tanto la gente no conoce ni siquiera sus propuestas. Entonces me parece que bueno, que es interesante esto que marcabas, y también con respecto a lo que hablabas al comienzo de, bueno, de las sensaciones que te fueron quedando a partir de las caminatas, nos parece una buena forma de hacer campaña, porque digo, más allá de que se quiera, una vez ya estando en la gestión, ¿no?, incorporar a las organizaciones, a la comunidad, ya es una buena manera de arrancar incorporando las propuestas, las demandas en la campaña misma, ¿no? O sea, como que compartimos ese modo de hacer campaña caminando las calles, ¿no, Mati? Sí, sí, sí. Sabés que en lo que decís, yo veo ahí un tema importante, digamos, con esto de la ley electoral, ¿no? Me parece que esta es la primera vez que se va a aplicar, pero con el transcurso del tiempo, esta ley y esta forma de hacer las elecciones internas va a permitir que los partidos mejoren sus propuestas, que la discusión de la plataforma pase a ser importante, que la discusión ideológica del contenido del partido sea importante y que cada partido forme gente en torno a su ideología y su propuesta, digamos, y le tengo mucha fe a que esto va a provocar un salto cualitativo muy importante en la política. Mariano, para terminar, te tocó transitar como tres grandes etapas en nuestro país, te tocó transitar como dirigente de alguna manera la depresión de los 90, te tocó transitar la crisis del 2001 y ahora te toca elegir y asumís transitar el vuelco importante que hay en nuestro país, poniéndote al frente de este proceso en Moreno, desde el 2003 a esta parte. Si tuvieras que hacer por ahí un resumen, una síntesis, de algún modo una combinado con una revisión y un llamado, como para terminar esta entrevista, a la ciudadanía de Moreno, ¿no?, para las elecciones de este domingo. Sí, no puedo dejar de hacerlo sin decir que me tocó transitar algo más antes. Me tocó transitar, digamos, los 70, me tocó transitar, digamos, las enseñanzas del cura Carlos Mujica, me tocó transitar lo que fue el golpe militar, lo que fue la desaparición de los compañeros, lo que fue, digamos, trasladarme, porque a la gente la llevaban en camiones y la tiraban en Moreno a vivir acá, que yo era de la capital federal en ese momento. Me tocó transitar el renacer de la democracia, me tocó transitar, digamos, la derrota de un peronismo que no estaba preparado para gobernar la Argentina después de golpes tan duros y de la falta que los mejores cuadros no estaban. Me tocó transitar, digamos, la interna Menem Cafiero, por ejemplo, un tiempo donde pusimos toda la esperanza en que ganara Antonio y no ganó. Yo pertenecía al cafierismo, estaba en el gobierno de la provincia. O sea, digamos, acá no hay banalidad. Estoy contando cuántos años tengo. Estoy diciendo que me tocó transitar, digamos, todos esos momentos, y que creo que este momento nos remite a los mejores de toda esta historia de los últimos 40 años. Es decir, nos remite a los momentos donde la juventud ansiaba ser protagonista, donde la juventud peleaba, digamos, por la dignidad y la justicia en nuestro pueblo, donde la juventud se entregaba con alegría a una lucha, donde hemos aprendido un montón de cosas y eso también está incorporado, Pero la juventud siempre se entrega con alegría, con mucha esperanza, con mucha utopía, con muchas ganas de hacerlo mejor. Y eso es lo que yo vivo y siento en este momento, que estamos en un tiempo extraordinario de la historia argentina, digamos, porque este paso de Néstor Kirchner por la historia lo hizo con una humildad, con una forma de ser, con una personalidad que abrió el juego, que el 27 de octubre, digamos, toda la juventud sintió si él era un hombre común y sencillo y podía, entonces todos podemos. Si él no está, ahora somos todos. Néstor somos todos. Sintió la juventud eso y yo lo viví en la misma Plaza de Mayo, el mismo 27 de octubre, y creo que a partir de eso es la mejor conclusión que podemos sacar. Podemos ser protagonistas de la historia merece que nosotros aportemos lo que nosotros podemos aportar. Lo que nosotros podemos aportar en Moreno está impregnado de luchas muy humildes, pero muy grandes, de búsqueda de justicia, de solidaridad, de amor a los que sufren, y creo que eso es lo más lindo, que encontremos la forma de canalizar toda esa fuerza, que aflore, que nuestro pueblo se exprese y que encuentre un camino que pueda seguir construyendo de acá en adelante. Bueno, mira, para cerrar, Mariano, nos gustaría también poder hacer alguna pregunta de las que nos van escribiendo los oyentes. Y bueno, no. Ya igual estamos muy justitos de tiempo. Bueno, yo la hago cortita. Dale, Mati. El problema no es mío, el problema. Los productores que dicen, ¿podemos? Dale. Bueno, la última pregunta de una oyente acá nos manda que les gustaría saber cuál es tu opinión acerca de la candidatura de Sabatella, dado que el martes viene a cerrar la campaña de Bebe Ricci acá en Moreno, y le gustaría saber, bueno, cuál es tu opinión al respecto. Yo lo veo a Sabatella en la Cámara esforzarse por diferenciarse, o sea, por estar adentro pero mostrar siempre alguna diferencia, ¿no? Y a veces creo que lo que no se encarna no se redime, y que la construcción se hace desde adentro del pueblo, y que ese esfuerzo por él de diferenciarse lo condena a las minorías, lo condena a ser parte de un grupo chico que aporta lo suyo, al que respeto mucho y con el que tengo mucha amistad, y con el que hasta podría haber cerrado simplemente un acuerdo, que no lo hice por respeto a Daniel Scioli, que no lo hice por respeto a la pertenencia a una lista, digamos, que quiero defender entera, pero que me da lástima a veces verlo que se queda en posturas que lo encierran en un grupo chico, cuando lo importante es descubrir el valor del pueblo en su conjunto. Y creo que nosotros, digamos, en la historia, las vanguardias esclarecidas y los grupos más chicos y todo esto nos condenó, digamos, a apartarnos del pueblo, y que la lucha liberadora tiene que ser del pueblo en su conjunto, y tenemos que ser parte y no tenerle miedo al barro y meternos adentro. Bueno, te agradecemos, Mariano, te dejamos ir. Esta radio va a estar cubriendo las elecciones el domingo, así que probablemente, creo que debe ser la única radio de Moreno que va a estar haciendo esta tarea periodística, así que tal vez te cruces algún enviado de esta radio. Y bueno, te agradecemos por haber participado en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, me sentí muy cómodo, estoy muy feliz de que la CUC estemos caminando juntos con la CUC. Bueno, muchas gracias, gracias por estar. Y deja

abiertas, simultáneas y obligatorias. Con la alegría de sentirnos ciudadanos y con la responsabilidad de ser protagonistas de nuestro destino, el 14 de agosto vamos todos a votar. Averigua dónde votás en el sitio web de la municipalidad, www.moreno.gov.ar. Municipalidad de Moreno, nuestro lugar. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Y 6 de la noche, hace 12 grados 9, no está tan fresco hoy. Acabamos de terminar una entrevista bastante interesante, a nuestro entender, con el precandidato a intendente por el Frente para la Victoria, Mariano West. Y bueno, queríamos hacer una breve reflexión con respecto a algunas opiniones, mensajes que nos estuvieron llegando a lo largo de la entrevista. Y bueno, por ahí la respuesta que tenemos para dar como programa, como Un Grito de Corazón, como organización, John William Cook, frente a algunos mensajes bastante agresivos que por ahí recibimos, es que aceptamos plenamente todas las opiniones a favor, en contra del Frente para la Victoria, a favor, en contra de Mariano West. Creemos absolutamente en la diversidad de opiniones, en la libertad de expresión, militamos fuertemente la ley de medios para que haya nuevas voces, para que las nuevas ideas se puedan dar a conocer. Muchos compañeros han perdido hasta su vida en el camino hacia la democracia, hacia la posibilidad de poder decir lo que uno piensa, lo que uno siente. Y la verdad que como creemos en todo esto, aceptamos con gusto las diferentes opiniones, siempre y cuando sean emitidas con respeto, ¿no? Porque creemos que es algo que nosotros tenemos hacia los que nos escuchan y valoramos un montón que nos estén escuchando, por más que piensen distinto a nosotros. Así que bueno. Sí, indudablemente, esta radio sabemos que ha acompañado también la batalla por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, ha acompañado, la ha apoyado y venía desarrollando el espíritu de esta ley previamente a la sanción de la ley. Como muchas otras organizaciones de nuestro país, otros medios comunitarios, alternativos, populares, que venían encarnando el espíritu de esta nueva ley, y por eso nosotros siempre vimos con agrado este espacio y estamos contentos, orgullosos de formar parte de esta radio y creemos que, bueno, que desde la diversidad, desde el contraste también surge la riqueza y creemos humildemente que el espacio que conforma la agrupación, nuestra agrupación y en el marco del Frente para la Victoria, en donde nosotros nos reconocemos y formamos parte, representa una porción muy importante de nuestro país, de la población y del campo popular. Sabemos que uno de los objetivos de esta radio es expresar la diversidad que conforma al campo popular y bueno, y creemos que en eso tenemos algo para aportar. Con todas las contradicciones que asumimos, nosotros siempre decimos, ¿no? Eso de las contradicciones hay que encararlas, hay que asumirlas y no hay que esquivarlas. Porque si no, ¿cómo vamos a discutirlas, ¿no? Discutir, debatir. Y también, como por ahí una última aclaración, justamente como agrupación apostamos a esta radio porque nos han llegado mensajes de, bueno, de, de que en realidad ciertas entrevistas o ciertos contenidos, ¿por qué no los pasan en otras radios? Respetemos el lugar de la FM Moreno para otros contenidos. Nosotros no creemos que esto sea así. Apostamos a esta radio porque creemos que también apoya la diversidad, volviendo a repetir esta palabra, ¿no? La diversidad, la diferencia y la creemos pluralidad, la pluralidad. Y bueno, y así como respetamos y nos sentimos respetados por otros compañeros de radio que tienen otro pensamiento, nos parece bueno, que es que lo más legítimo es que todos podamos dar nuestra voz, ¿no? Muy bien, ahora sí quiero presentar, ya está acá en nuestro estudio, un compañero, un amigo que va a llenar un poquito, a engordar de contenido esta segunda hora, Ignacio Vélez. ¿Cómo andás? Buenas, Mati. Buenas, Flor. ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien. Bueno, volvemos a este espacio del peronismo olvidado, a recuperar un poco algunos militantes fundamentales, ¿no?, del peronismo más combativo, más revolucionario. Y hoy, ¿a quién vas a abordar, Nacho? El 1 de agosto se cumplieron 40 años de la caída en combate del negro Sabino Navarro. Sabino Navarro fue un militante peronista, sindical, que estuvo encuadrado en la organización político-militar Montoneros, y entendemos que como organización el negro forma parte de ese derrotero de luchas y de historias y de compañeros que hacen la tradición política del peronismo. Y como un intento de bloquear el enmascaramiento del peronismo en un simple partido liberal y rescatar su esencia antiimperialista, su esencia de lucha, creemos que hay algunos compañeros que son ineludibles. Y allí está el negro. El negro es uno de los ineludibles a la hora de recuperar la tradición de lucha del peronismo. El negro Sabino Navarro era un vecino, estaba por acá, San Miguel, vivía en San Miguel. Ah, mirá, cerquita. Y cuenta la crónica que nació en un hogar humilde, en un hogar peronista, correntino, el 11 de diciembre de 1942. Fue obrero metalúrgico, militó en la JOC, en la Juventud Obrera Católica, que luego fue un respetado delegado y líder sindical, Desmata. El negro habitaba en una casilla prefabricada de San Miguel y tenía 26 o 27 años. Poseía un gran prestigio en el universo del peronismo y el peronismo combativo, por sobre todo por sus luchas sindicales, pero más que nada una anécdota donde él le dio una feroz paliza al secretario general Desmata, José Rodríguez, por haber traicionado una huelga. Y a partir de ese hecho, como que comenzó a construir su propia leyenda. Y tenía una pinta muy, muy correntina, muy. Hasta muchos le adjudicaban un similar a Emiliano Zapata, el revolucionario mexicano. Ah, claro, así con bigotito. Morochón, con bigotito y con el pelo cortito. La convicción de peronista del negro Sabino Navarro provenía directamente de su viejo, que desde muy pequeño lo llevaba a escuchar los discursos públicos de General Perón. Y también un momento importante en la vida del negro fue que, a partir de una gestión directa de Evita, su madre se pudo trasladar de Corrientes a Buenos Aires para ser operada. Y a los 12 años, cuando él tenía 12 años, la familia se trasladó directamente a Buenos Aires. Y cuenta que a los 15 acompañó a su padre a los basurales del León Suárez, cuando apenas se enteraron de la masacre y los fusilamientos de la Revolución Libertadora, de los patriotas peronistas que cayeron intentando armar una contrarrevolución. Dice que el negro, con 15 años, junto con su padre, fueron a ver si podían ayudar y si podían rescatar a algún sobreviviente. Después, en 1959, ocurre un suceso importante. Entra en la algodonería textil, empresa donde él entra en la JOC, y donde conoce a su mujer, Pina. Su mujer con la que tuvo dos hijos. Ahí, en esa empresa, comienza a militar en la JOC, y la JOC era una rama de alguna manera del cristianismo revolucionario. La Juventud Obrera Católica, junto con la JEC, la Juventud Estudiantil Católica, fueron una de las ramas que constituyeron parte de lo que fue la renovación católica después del Concilio Vaticano II. A partir del Concilio Vaticano II, en 1962, con Juan XXIII, el cristianismo comienza a darse un diálogo fluido con la modernidad y con las expresiones de la modernidad, el psicoanálisis y el marxismo. En ese diálogo cristiano-marxista y en esas redes sociales propias de la renovación católica, surgen organizaciones como la JEC y la JOC y el Movimiento Sacerdotes por Tercer Mundo. Y de esa instancia, de ese mapa de vínculos, se van encontrando José Sabino Navarro con muchos o con algunos compañeros con los cuales después fundaría Montoneros. Allí se vincula con Juan García Elorrio, era el director de la revista Cristianismo y Revolución. Juan García Elorrio tenía un lazo con Cook y con Alice Guren y su agrupación ARP. A partir de ese contacto, el Negro Sabino Navarro comienza a transitar los plenarios, los congresos de lo que se comenzaba a denominar la tendencia revolucionaria del peronismo. Y en esos encuentros, congresos, se encuentra con Fernando Valmedina, con Mario Eduardo Firmenich, que venían de la JEC, de la Juventud Estudiantil Católica, asesorados por el padre Carlos Mujica y Alberto Carbone. Y allí comienza la fragua de ese origen de la organización Montoneros. Ahí podemos recuperar algunos historiadores que hablan del origen de Montoneros. Uno es Lucas Lanusse y el otro es el pelado Amorín, un combatiente montonero que hizo un libro que se llamó Montoneros, la buena historia. Y en general se coincide en la avasalladora personalidad y el ímpetu combatiente del Negro Sabino Navarro. Las características de sus orígenes, genuinamente obreros, y la militancia sindical explican en parte su forma democrática de consultar a los compañeros en las decisiones fundamentales. Esto es un rasgo característico, en tanto que en Montoneros su impronta militar no era una característica el hecho de consensuar decisiones, sino más bien de trabajar en clave de órdenes, porque la idea era construir un ejército en algún punto. Entonces, unas características que se resalta era cierta apego al consenso, a la construcción de las decisiones de conjunto, propio de alguien que venía de la militancia sindical y no tanto de experiencias que se asignaron a otros compañeros de la conducción de Montoneros. Sabino no provenía de padres profesionales de Barrio Norte, ni había estudiado en un prestigioso colegio. Por el contrario, su padre era analfabeto y obviamente muy pobre. Tampoco venía de Tacuara, una organización vinculada al nacionalismo católico, ni era lo que se puede denominar un cristianucci, ¿no? O sea, un chupacirios convertido en revolucionarios, sin que esto sea una ofrenda a los chupacirios que se convirtieron en revolucionarios, ¿no? ¿Qué denominación esa, no? Era la digo porque era una denominación de la época. En la época, a los militantes que venían de una extracción católica le denominaban cristianuches. Y le decían, son los chupacirios que se convirtieron en revolucionarios, como una chicana. Una vez conformado la organización Montoneros e integrado a ella, Sabino Navarro fue uno de los principales líderes y referentes. En septiembre de 1970, la incipiente organización se enfrenta con la policía en William Morris, donde caen 12 de sus fundadores, Fernando Valmedina y Ramos. O sea, a unos meses de que ellos irrumpen en la escena política con el ajusticiamiento de Pedro Eugenio Aramburu. Pedro Eugenio Aramburu, recordemos, fue el dictador que derroca a Perón y el responsable de los fusilamientos de León Suárez y del desaparecimiento del cadáver de Evita. Y ellos, con apenas 22 y 23 años, el Negro, que aparece un poco más grande, tiene 28, secuestran a Pedro Eugenio Aramburu y le hacen un juicio revolucionario y en nombre del pueblo peronista lo fusilan. En septiembre, la policía encuentra a Fernando Valmedina, a Ramos y a Sabino Navarro en una pizzería, se tirotean y muere Fernando Valmedina y Gustavo Ramos. En ese momento, Sabino Navarro asciende a la conducción suprema de Montoneros. En ese momento, Montoneros tenía apenas 20 miembros. Estamos hablando de un contexto social, político, particular, ¿no?, de nuestro país, en donde veníamos de dictadura tras dictadura, de proscripción del peronismo, que era la expresión mayoritaria del pueblo argentino y de la clase trabajadora, ¿no, Nacho? Digo, como para contextualizar y poder abarcar la profundidad de... Sí, el significado político de la violencia es propio de un contexto en donde la gran mayoría del pueblo estaba proscripto, la clase trabajadora mayoritariamente peronista estaba proscripta, el peronismo del 55 estaba proscripto, estaba prohibido decir la palabra Perón, estaba prohibido decir la palabra Eva Perón, estaba prohibido cantar la marcha y hacer alusiones que tengan que ver con el peronismo. Claro, imaginemos... El peronismo sufrió un bombardeo un miércoles a las 12 y cuarto del mediodía, asesinando a 300 civiles inocentes. El peronismo sufrió fusilamientos. El peronismo sufrió cárceles y torturas a partir del plan Conintes que instala Frondizi. Y eso, sumado a la apertura de una etapa asignada por la irrupción de los movimientos de liberación nacional y de liberación del tercer mundo en África, en Asia, y con el faro que comienza a ser la Revolución Cubana, y lo que demostró la Revolución Cubana de que un ejército nacido de las entrañas de lo popular podía enfrentar y derrocar un ejército regular como el ejército de Batista, era un combustible. Era un combustible revolucionario. La indignación, la bronca que acumulaban dos generaciones de familias peronistas por estar proscriptas, prohibidas, torturadas, fusiladas y masacradas como fueron en esos 18 años de resistencia, sumado a los ejemplos que viabilizaban la lucha armada, sumado al que el cristianismo, el catolicismo, avalaba la lucha armada de las encíclicas papales que se iniciaban en el Concilio Vaticano II y el diálogo cristiano-marxista que fundamentaba filosóficamente el patrio muerte o el dar la vida por una causa que te eleve, que te sublime como individualidad, esos elementos hacían que la violencia tenga un significado muy profundo en esa generación. Y los compañeros que integraron la primera camada de montoneros fueron chicos de 22, 23 años que mamaron todo ese periodo. Hay capaz, es importante comentar que bueno, cuando él se salva de milagro en la pizzería de William Morris, cuando asesina a Fernando y a Gustavo, comienza a ser buscado intensamente por la policía de Lanús y la dictadura. Es detectado en Villa Ballester, donde se enfrenta con una patrulla y caen dos policías a quienes le quita las armas. Con lo cual, el negro en ese momento ya era leyenda. O sea, tenía 28 años, era laburante, peronista de toda la vida, y tenía un aguante que en la militancia de ese momento comenzaba a tener un valor muy grande. Y después ocurre un hecho, en 1971, él es sancionado por la organización. ¿Sancionado por qué? Sancionado porque, podemos decir, se manda una canita al aire con una mujer que no era de la organización. O sea, comete una infidelidad. Algo similar que le ocurre a Paco Urondo en 1976, con lo cual lo mandan a Mendoza. Al negro lo mandan a Córdoba. Córdoba estaba devastada. Habían caído muchos compañeros y sancionado, lo sacan del primer lugar de la conducción, ahí asciende Mario Eduardo Firmenich y él lo mandan a Córdoba en condiciones totalmente deplorables, o sea, estaba en condiciones totalmente adversas para enfrentar la dictadura del anuncio. Y que quiero decir esto, ¿no? Digo, si este ejemplo, si alguien sostuviera que nos encontramos ante un severo tribunal inquisitorial que pregona el sagrado orden natural contra las aberraciones modernas, no se equivocaría en absoluto. O sea, la concepción católica traída de muchos de los integrantes de Montonero hacían de un tribunal revolucionario, una moral revolucionaria, que a veces uno en perspectiva puede decir tenían pecadillos de moralina pequeño burguesa, ¿no? Porque enviar al... a un compañero, a la muerte básicamente, porque se había mandado una canita al aire con una mujer que no era su mujer oficial, la verdad puede ser una crítica propia a ese modelo de militancia. Pero bueno, también habla de un contexto y es relativo lo que yo estoy diciendo, como todo. Pero bueno, cuando se traslada a Córdoba, el negro realiza una operación en apoyo a los trabajadores de la Fiat que estaba en conflicto. Sustraen dos vehículos y se dirigen a Córdoba capital. Ahí la policía es alertada y se montan operativos de control en toda la ruta de Río Cuarto y comienzan los enfrentamientos. El grupo, donde estaba el negro, logra superar los primeros cercos, pero deben abandonar uno de los vehículos. Y en uno de los tiroteos cae Juan Antonio Díaz, un compañero, y sin movilidad se interna en el monte. Pero que por sus características, que ofrecía poca protección, se tienen que volver a ir, siguen el enfrentamiento y acorralados siguen huyendo y obtienen provisiones en las pocas casas que encuentren. Y a esa altura estaban rastreados por helicópteros, infantería, se movilizan de noche y en cada intento de salir a la ruta se ven obligados a combatir y a regresar al monte. En el camino que conduce al dique, los Molinos roban un Citroën, pero son intensamente perseguidos. Sabino se herido en el hombro y para avanzar roban un colectivo que maneja Sabino. Mientras continúa la persecución y los tiroteos, chocan y se internan de nuevo en el monte. Y ahí sufren más de una semana de persecución, sin alimentos, con escasas municiones. Y el negro, que había perdido mucha sangre por la herida en el hombro, sin atención médica, le pide a Cotone, que era su amigo, que huya e intente salvarse. Ante la negativa de Cotone a abandonarlo, Sabino Superior, en el escalafón montonero, lo obliga y le dice: es una orden, andate, y lo deja solo. A los 200 metros, contará después Cotone, escuchó un disparo, que según el testimonio fue el mismo Sabino, que para no caer en manos de los perseguidores, decide quitarse la vida. La policía lo siguió buscando durante semanas hasta que lo encuentra muerto en una cueva, escondido entre las piedras y con el arma, un 38 en su mano derecha. Y para dificultar su identificación, o quizás como trofeo, le cortan las manos y esconden su cuerpo, enterrándolo debajo de otra sepultura. Tenía 28 años. En 1974, Oscar Videgain y Ricardo Obregón Cano, que eran gobernadores que había puesto la organización Montoneros, que eran gobernadores de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, consiguen la información del lugar en el que se encontraban los restos de Sabino Navarro. Y Arnaldo Lizaz, otro histórico dirigente peronista, colaboró en el traslado de sus restos al cementerio de Olivos, donde se encuentra actualmente. Estás escuchando la voz de Ignacio Vélez en su columna El peronismo olvidado. El compañero lo que hace en el programa es aportarnos esto, en revisar un poco nuestra historia y destacar de ella los personajes olvidados que es necesario traer al presente, porque la mayoría de las instituciones de los aparatos no, el del Estado no lo hacen, la escuela no lo hace, los medios de comunicación no lo hacen, y bueno, con Ignacio apuntamos esto, a rescatar figuras que creemos tienen un valor muy importante para aportar a nuestra construcción. Y para también, me parece, poder trasladarnos a otros momentos históricos que hoy parecen tan lejanos, ¿no? Así como bien Mati dice que ni la escuela ni los grandes medios nos brindan a veces estos relatos, esta información. Yo te escuchaba y la verdad que le decía a Mati, pareciera esta escapatoria que ibas relatando, una película de ciencia ficción casi increíble para el día de hoy. Y la verdad que bueno, que nos lleva a esos momentos donde la militancia, digo, sin menospreciar la militancia actual, ¿no? Pero son momentos distintos. Pero estos son contextos, momentos distintos, pero realmente militar en ese contexto era arriesgar la vida literalmente todo el tiempo. Y quiero hacer una mención. La organización Montoneros en Moreno, en el año 1973, interviene en el hospital que hoy se llama, bueno, lo que sería el viejo hospital de Moreno, y le denomina Hospital Sabino Navarro. El Hospital de Moreno, desde 1973 a 1976, se llamó Hospital Sabino Navarro. Yes. Los compañeros montoneros de Moreno, una buena parte, fueron los que le pusieron gas a la maternidad de Moreno, del hospital, porque no tenía gas hasta ese momento. Mirá. Y quería comentar, sí, cuando esa es una fracción de la organización Montoneros en Moreno, que después rompe con la conducción nacional. Y cuando rompen con la conducción nacional, ponen la bandera de Sabino Navarro. ¿Y por qué es esto? Porque tenía un origen muy sindical la organización Montoneros en Moreno. Y Sabino Navarro era una figura identificada con la clase trabajadora. Porque desacraliza desnaturaliza esa visión deformante que fabricaron las clases dominantes en Argentina, de que la militancia de los 70 fue una aventura ideológica de la pequeña burguesía radicalizada. Y el negro Sabio Navarro, siendo la conducción suprema de Montoneros, que fue la guerrilla urbana más importante de América Latina, siendo un tipo que venía de una extracción netamente obrera y una vivencia netamente peronista, rompe, quiebra esa mirada sonsa que nos quisieron vender después del 76, como que solamente militaban aquellos niños bien. Sin negar lo importante que fue el proceso de que muchos compañeros que venían de clases acomodadas elijan una opción de vida en la militancia revolucionaria. Pero quería rescatar esto, que en Moreno el Hospital Sabio Navarro se llamó desde el 73 al 76, que le pusieron gas a la maternidad y que el origen sindical de la organización Montoneros en Moreno hizo que la figura de Sabio Navarro sea un estandarte y una figura que hoy sigue viva, sus valores, su humildad, su coraje, su solidaridad con el pueblo, su inteligencia, su audacia. Esos son valores que tenemos que recuperar para la organización popular que tenemos que construir. Yo te quiero recomendar, a vos que estás escuchando, se me ocurría recién que puedas volver a escuchar esta columna cuando subamos el programa, porque realmente es muy formativa y tiene muchos matices, una trama muy interesante. Pero ya están los compañeros de la agrupación 2 de Abril acá hace un rato interesante esperándonos, porque tenemos que charlar un poquito, difundir un festival que se está organizando desde las juventudes kirchneristas, podríamos decir así, del distrito para mañana. Así que Nacho, te decimos que te quedes acá también a compartir este final del programa y te agradecemos por la columna. Muchas gracias, Nacho. Gracias a nosotros, a los compañeros. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil. Particularmente, ¿cómo está trabajando? Claro, bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía. Nosotros estamos trabajando con la policía. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Muy saludablemente movilizada. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla. Bueno, estamos entrando en la última media hora de programa. Les paso los teléfonos, que no los pasamos hasta el momento, para el que se quiera comunicar con nosotros, dejarnos algún mensaje. 466-6559 es el teléfono de línea. Si no, 15-6154-0359 para que nos manden mensajes de texto. O un grito de corazón @fmmoreno.com.ar. También nos pueden buscar por el Facebook, es facebook.com/JohnWilliamCook, y dejarnos, bueno, algún comentario, alguna duda que tengan de los contenidos que vamos viendo a lo largo del programa. Muy bien, nos metemos entonces en lo que va a ser el festival de mañana acá en la Plaza Mariano Moreno. Para eso invitamos a un compañero de la agrupación 2 de Abril, Martín. ¿Cómo andás, Martín? Bien, bien, acá estamos. Esperando, rogando que no nos llueva. Bueno, hoy tuvimos la noticia de que el compañero Daniel Scioli no va a estar presente, pero sí va a estar presente lo que, la Bersuit, va a haber murgas, va a ser un día, o sea, con stand, o sea, va a estar preparado para que todos los jóvenes se puedan sumar y podamos concretar, ¿no? Lo sí. Que va a ser Contanos un poco cómo surge la idea de este festival, ¿no? Y con qué objetivos. La idea surge un poco lo que es las agrupaciones, porque esto es complemento de muchas agrupaciones, entre las que está la Cámpora, la JP Vita, la William Cook, la 2 de Abril, Colina, JP Descamisados, Nuevo Encuentro, Nuevo Moreno, uh-huh. Un montón de agrupaciones que la idea es mostrar la unión de los jóvenes hacia lo que es el proyecto hoy de Cristina, de Daniel y de Mariano, lo que es Moreno, ¿no? Claro. Claro, un poco mostrar un hecho de esto, como decís vos, de unidad de los jóvenes que nos sentimos interpretados por el proceso que representa el kirchnerismo acá en lo local, mañana a 5 días de las elecciones primarias, ¿no? Sí. Contanos, bueno, un poco cómo vinieron desarrollándose, se estuvieron juntando. Estuvimos sí, haciendo reuniones 2 veces por semana para lo que es la organización, que es o sea, al ser un acto de la juventud, o sea, como que cuesta, o sea, la unión de agrupaciones, no porque cada juventud tiene sus ideales, pero hoy lo pudimos complementar todo y como la consigna de mañana, que es juventud kirchnerista, uh-huh. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Juventud organizada, la patria liberada. Esa va a ser el lema. Sí. Muy bien. Sí, que bueno, justamente bajo ese lema se logra, como vos bien decías, bueno, una unificación, que es lo que buscamos, que es lo que en la primera hora Mariano West también decía, ¿no? Intentar pese a las diferencias que podemos tener y que podemos discutir y debatir, generar una unión en beneficio de la ciudadanía, del pueblo, ¿no? Sí, y aparte se necesitaba esa unión también, porque hoy era mucho, o sea, sos de una agrupación y hoy demostramos que no es así y que creo que los jóvenes nos podemos unir y organizar algo tan grande como lo de mañana, ¿no? Que va a ser un espectáculo, la verdad que para... Es muy, muy hermoso para toda la comunidad, ¿no? Sí, muy bien. La importancia esto de, como vos decís, de dejar de lado por ahí ciertas prácticas autocentradas, ciertas mezquindades, ¿no? De mirar solo el ombligo de la organización y asumir la importancia de juntarnos todas las agrupaciones, todos los jóvenes que queremos militar este momento histórico, ¿no? Sí, sí, yo creo que es muy, muy, muy importante lo que se ha logrado con esto. Es muy importante, creo. Y seguir invitando a sumar a nuevos jóvenes, a nuevos compañeros. Hay un montón de... Hay una juventud que todavía que se siente interpelada, pero por ahí todavía no se arrimó a ningún espacio y es muy importante, ¿no? Poder... Sí, sí. Plenamente para que esto siga, ¿no? Este proyecto nacional, popular y municipal, diríamos, legal, siga adelante porque los necesitamos, chicos. Que todos los jóvenes nos sumemos, eso es... De suma importancia para que el país siga adelante, porque bien dice Cristina y lo decía Néstor, ¿no? La juventud es el futuro y chicos, todos los que escuchan la radio son los que el día de mañana seguiremos, ¿no? Sí. Bueno, recordanos entonces la hora y un poco lo que va a estar habiendo. Mañana a partir de las 3 de la tarde convocamos a toda la comunidad, va a haber bandas de cumbia. Va a haber una banda de cumbia, va a haber una banda de rock. Va a estar la Bersuit cerrando. La Murga Gastando Suela va a estar también. A las 4 de la tarde me dicen acá por el Facebook que pasemos el chivito. Así que a las 4 va a estar la Gastando también. Sí, van a entrar las dos murgas. Y ya le digo, va a haber stand para todo. Cada agrupación va a tener un stand para que cualquier duda que tengan vayan y se informen. ¿Vamos a estar con la radio abierta, Mati, también, o eso está ahí en veremos? No, está confirmado, depende de nuestra voluntad también. Bueno, sí, yo quiero, no sé vos, vamos a estar ahí. Lo queremos todos. Bueno, buenísimo, sí, vamos a estar ahí haciendo un par de entrevistas y relatando un poco lo que va a estar pasando en nuestra plaza. Bueno, Martín, te agradecemos que hayas venido acá a Un Grito de Corazón para difundir la actividad de mañana. Y volvemos a invitar a todos y nos estaremos cruzando mañana en esta plaza y más adelante porque el trabajo y la lucha continúa. Sí, seguramente, gracias a ustedes, chicos. La verdad que me encanta el espacio que tienen. Y bueno, les agradecemos tanto yo como todas las agrupaciones esta invitación que nos han dado. Y mañana los esperamos y los vamos a escuchar todos. Dale, muchas gracias. Y bueno, despidiendo acá al compañero, vamos a ir presentando un tema musical de una banda que queremos mucho, que nos acompaña todos los lunes en nuestra presentación, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ya que se cumplió el aniversario de su último show, 10 años, ¿no? Del último show de Los Redondos. Bueno, todos los ricoteros seguimos cruzando los dedos para que en algún momento se vuelvan a juntar. Mientras tanto tenemos que escuchar al Indio por su lado, a Sky por el otro, pero igual nos ofrecen todos los días muy linda música. Y bueno, para compartir con todos los ricotas que nos están escuchando, va este tema. Andamos por ahí algunos jugando a que el viaje de Los Redondos se termina. Está claro que este viaje se termina cuando ustedes quieran. Thank you. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Nos vamos acercando al final de este programa del 8 de agosto. Queríamos comentarles que... ¿Hoy qué es? ¿Hoy es lunes? Sí, el viernes. El viernes estuvo el compañero Gabriel Mariotto, futuro vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, precandidato por el Frente para la Victoria. Estuvo en dos actos. Primero en la Sociedad Italiana y después en el Comando Central de Campaña del Frente para la Victoria. Era inevitable que nosotros lo hayamos grabado porque realmente a mí me gusta mucho, me parece que es un cuadro cultural, político muy, muy importante de este proceso, así que vamos a escuchar algunas de sus palabras, momentos claves de su relato. Vamos a escuchar primero un momento en el que habla de la importancia estratégica de la nueva ley de medios por haber roto un cerco de restricción en las opiniones. Y de que hoy los ejes de la comunicación están en el primer plano de la discusión política. Esto nos da, dice Mariotto, mayor libertad. Escuchémoslo. La cuestión es que hoy podemos decir que el objetivo está cumplido, porque lo que hemos visto en este video, lo que hacen ustedes permanentemente en un foro de un distrito como Moreno, reflexionando, participando, actuando, discutiendo, construyendo, hablando de los temas de comunicación, bueno, esa es la verdadera señal que hemos roto un cerco de restricción en las opiniones y que hoy los ejes de comunicación están en el primer plano de la discusión de la construcción política, están en la agenda de nuestra cotidianidad, forman parte de la discusión en la mesa familiar, en los lugares de laburo, en los lugares de estudio. Entonces, hablar de estos temas, discutir sobre estos temas, tener opinión formada, realmente nos hace mucho más libres y ahí sí que le pusimos un freno a un sistema que impedía que se discutieran de estos asuntos. Ahora vamos a escuchar otro momento que tiene que ver con alguna de las ideas centrales de Mariotto cuando él habla de la entraña de la cultura popular de nuestro pueblo y cómo esta entraña es lo que da cimiento a los proyectos políticos. Y ahí hace un ida y vuelta entre Perón y Evita y Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Mariotto hace mucho énfasis en este tema y habla de que los líderes son emergentes de un pueblo al que expresan. Así que lo escuchamos. Entonces, después de la crisis del 2001, se genera la condición objetiva para que surja un proyecto político como el que encarnó Néstor. Y Néstor, como un compañero que no dejó las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y asumió una responsabilidad institucional que daba cuenta de un proyecto político que no nace cuando llega Néstor, que nace en la entraña misma de la cultura popular de nuestro pueblo. Por eso, si sos kirchnerista, sos peronista, si sos peronista, sos kirchnerista, porque nosotros tenemos toda la fuerza de un movimiento popular que también se inspira o que emerge de la cultura popular de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía, de nuestros compañeros. Perón también no fue un genio que inventó un proyecto por su talento. Perón fue el emergente de un pueblo que expresaba, y los pueblos que expresan y que expresan en esta manifestación de cultura popular necesariamente encuentran la salida política. Perón supo interpretar esa necesidad de ese pueblo y por supuesto nos dio, a partir del 17 de octubre, nos dio la posibilidad de concretar en política lo que ya expresábamos culturalmente producto de tantas inmigraciones y de Sababel, que fue nuestro país y nuestras ciudades, con compañeros que venían de otras latitudes del mundo y se mezclaban con nuestros criollos y con nuestros hermanos latinoamericanos. De esa Babel surge una expresión cultural y de esa expresión cultural una salida política. Y Néstor reproduce ese mismo esquema porque en el 2001 se generó la condición objetiva para que venga otro criollo a gobernar estas tierras. y Néstor lo hizo con toda la fuerza de nuestra historia, y realmente a nosotros nos revitaliza el corazón, porque después de tantos años de frustración, de traición y de desastre, Alfonsín Menem de la Rúa llega la posibilidad de soñar con un país profundo, y que todo aquello que a nosotros nos hacía, nos hizo peronistas y nos hizo filosóficamente hombres activos de nuestro movimiento, hombres y mujeres activos de nuestro movimiento, vuelven a estar en el primer plano. Se puede, empieza a recuperar el Estado en el centro de la escena. Y si el general y Evita nos dieron los derechos a la ancianidad, Néstor y Cristina llenaron de dignidad a más de 2,5 millones de jubilados. Y si Perón y Evita nos dieron los niños privilegiados, hoy tenemos la asignación universal para los pibes y para las compañeras que están embarazadas. Y si antes teníamos la máquina de coser, ahora tenemos la NEPU. Entonces, si sos peronista, sos kirchnerista, no tenés vuelta que dar. Por eso recordemos a los compañeros. Teníamos un montón de audios preparados porque fue muy interesante la ponencia de Mariotto. Los vamos a dejar algunos de ellos para el lunes que viene porque no nos van a entrar. Pero vamos a terminar con dos audios cortitos. Uno en el que Gabriel cita de memoria a Cook cuando nosotros le regalamos una remera. La justicia social, incluso aquellos esfuerzos que se frustren, van a ser considerados cuando logremos llevar a cabo un país con justicia social. Eso lo decía John William Cook. Así que en toda la lucha de nuestro pueblo, en todos los esfuerzos individuales, colectivos, en función de una patria justa, libre y soberana, creo que estamos honrando a esos compañeros en este tiempo, a los compañeros como John William Cook y a los que John William Cook interpretó. Por eso le tenemos que dar el triunfo a la presidenta, por el esfuerzo que lleva adelante, y solamente hay que ver todos los que se deganitan criticándola a Cristina. Si ellos critican, quiere decir que la jefa está por el buen camino y que tenemos que sostener. Y por último, una conquista de la compañera Florencia Sicilia, que se acercó entre todos los que estaban intentando preguntarle, entre toda la multitud, y antes de que Gabriel Mariotto se subiera a su auto, le hizo la siguiente pregunta. Te hago una última pregunta del programa Un Grito de Corazón de la agrupación John William Cook. Que nos puedas decir por qué crees que en este momento de la historia es que la juventud está queriendo participar más activamente. Porque siempre la juventud participó, siempre. Lo que pasa es que cuando no hay sueños por cumplir, la juventud se queda en su casa. ¿Qué va a participar? Por cuando no hay ninguna motivación. Ahora, cuando hay cuestionamientos a un sistema opresor, cuando hay espacios para ampliar ciudadanía, para hablar de justicia social, para ejercitar ese derecho, la juventud siempre está a la vanguardia. Muy bien, muy interesante la pregunta que le hace Flor a las apuradas, a las corridas, también ayudada por Eugenia, que también alcanzó a darle una tarjeta de Un Grito de Corazón, y Gabriel dice, chicos, los voy a escuchar. Hay que ver si después le llega... Vamos a ver. Por internet, ¿no? Y sí, bueno, ojalá que tengamos la posibilidad, que nos escuche alguna vez. Muy bien, Flor, te felicito. Bueno, gracias. Me sentía como SQC, te digo ahí. Nada, fue una linda experiencia. Bueno, nosotros ya vamos cerrando este programa de hoy con mucha información. Para el lunes que viene dejamos cositas que nos han quedado colgadas, como muchos audios de Mariotto que queríamos pasar. Como decía Mati, fue una charla muy interesante la que él dio el viernes el viernes en la Sociedad Italiana, fue, ¿no? Sí. Y bueno, queríamos también poder pasar estos audios. También nos ha quedado nuestro segmento ya conocido por nuestros oyentes, La Presión de la Semana. Así que, como son temas los que hoy vamos a citar, que de mucha importancia y que consideramos que van a seguir teniendo un papel importante en los medios de comunicación esta semana, probablemente el lunes que viene los estemos tratando. Así que bueno, como vamos terminando, podemos dar algunos saluditos a los que siempre nos escuchan y que por el Facebook nos mandan buena suerte, nos dicen que les gusta el programa. A los chicos de la CUC Capital, dice que están reunidos en la casa de Gise, nos mandan un beso. Flor, Emi, Gise, Aco, les mandamos un beso grande a todos ellos. A Romy, Gaby, compañeros de trabajo nuestros, que también nos mandan un saludo. Al Mocho, un amigazo que anda medio lastimado por tener un accidente este fin de semana. Así que, bueno, anda recuperándose en la casa y le mandamos un fuerte abrazo y que se cure, que se mejore prontito. A Carito, Flor Benzano, Anaí, Pau, que para ella le dedicamos especialmente el tema de Los Redondos que pudimos escuchar hoy. Así que bueno. Te recordamos que mañana está el festival organizado por las juventudes kirchneristas acá de Moreno a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Mariano Moreno, y que la radio, esta radio FM Moreno, Radio Recuperada, va a estar cubriendo el domingo desde temprano hasta muy tarde las elecciones primarias. Así que sintonizá este dial, la 90.1, para seguir atento y de cerca cómo van siendo los resultados de las elecciones en nuestro distrito. Sí, el lunes que viene vamos a abordar plenamente este evento tan importante para nuestra sociedad, para seguir ejercitando nuestra querida democracia. Así que bueno, el lunes vamos a estar abordando este tema y seguir tratando los que, como decíamos hoy, no nos entraron. También un beso grande a Adriana de la Rica, que dice que le gustó mucho el programa de hoy. Les agradecemos a todos los que siempre nos escuchan. También les mandamos un beso, como siempre, a quien nos opera, a nuestros productores, a los columnistas, a los invitados, a todos los que hacen posible el programa. Y con ustedes nos encontramos el lunes que viene de 7 a 9, aquí en Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia.